tardes. El director de la carrera, Glenn Postolsky, no va a poder venir, así que les manda disculpas y saludos. Y en mi rol de integrante del mismo espacio político que él, se los hago llegar, tanto las disculpas como los saludos. Hago extensivas las disculpas, aprovecho, a mi propia persona, tipo 8 y pico tengo que partir, pero bueno, después de esto, y haciendo una breve bienvenida, es una actividad muy interesante esta, sobre todo a 10 años de 2001, hoy nos encontramos en un espacio que en otro momento estaba cerrado a la posibilidad de intercambio entre experiencias de comunicación y encuentro con las experiencias de investigación o de discusión. Y aún hoy esto sigue siendo un espacio, un terreno de tensiones. Digo, aún hoy eso no está resuelto ni está superado, pero hay intenciones de avanzar en, por un lado, una reforma de plan de estudio de la carrera que permita incluir el espacio de las prácticas en la formación de los estudiantes, y permita pensar de qué manera intervenir política y socialmente desde la comunicación. Desde ese lugar es que este encuentro es muy interesante, y bueno, tenemos que agradecer la posibilidad y la organización del encuentro a Marta, quien se ocupó de toda la convocatoria y el encuentro de la mayoría de nosotros. Pero vuelvo, lo interesante es que con muchos nos conocemos de habernos cruzado en muchos momentos, en distintos lugares y con posiciones diferentes. Y yo, esta debe ser la tercera vez o segunda vez que nos encontramos en este espacio, en el espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, para generar diálogos e intercambios entre lo que es la producción de conocimiento y la sistematización de las experiencias. Y creo que uno de los desafíos respecto a eso interesante es poder empezar a acortar los espacios entre lo que es el, entre comillas, conocimiento o la producción de conocimientos y la práctica o las experiencias de intervención, porque las experiencias de intervención y las experiencias prácticas producen conocimiento, y ese conocimiento debería ser parte de la revisión y la puesta en tensión de los lugares desde donde pensamos. Desde ese lugar es también donde es muy interesante laburar hoy. Así que bienvenidos y paso la palabra. Bueno, pues la idea de este encuentro, como comentaba Cristian, es hacer un balance de estos 10 años, a 2001, 2011, cómo han evolucionado las prácticas videoactivistas, si es que han evolucionado, y las prácticas audiovisuales militantes. Y para ello, pues queríamos contar con la presencia de colectivos y grupos audiovisuales que durante el 2001 tuvieron un trabajo importante, y también con grupos que se han formado posteriormente, y con televisiones populares, alternativas y comunitarias que hemos considerado que son un poco las herederas, ¿no?, de estas prácticas videoactivistas que tuvieron ese boom tan importante desde el 2001 hasta el 2003-2004. Entonces, el planteamiento del encuentro es que Cristian Dodaro, Natalia Vinelli, Gabriela Bustos y yo, Marta Galán, vamos a hacer como una especie de contextualización del marco teórico. Primero, voy a comenzar yo hablando del cine y del vídeo como herramientas de intervención política. Luego continuará Cristian hablando de los discursos alternativos, la articulación de estos relatos con los sujetos protagonistas y también las relaciones con el Estado. Luego Gaby nos va a hablar un poco de el 19 y el 20 de diciembre y cómo eso desencadenó determinadas prácticas colectivas de videoactivismo, y terminaremos con Natalia, que nos hablará de este nuevo fenómeno, ¿no?, de tan popular que está viendo ahora de las televisiones alternativas, y bueno, sobre todo ahora con la lucha que tienen estas televisiones con el nuevo marco, ¿no?, que hay con la nueva ley de medios. Entonces, bueno, reiterar los agradecimientos a todos los grupos presentes. Si os parece, os voy a enumerar, espero no olvidarme de nadie. Han venido Adoquín, Vídeo, que fue fundado en 1988, los pioneros prácticamente en esto del cine militante o del videoactivismo en esta última época. También tenemos a Alavío, el grupo Alavío, que también es otro de los pioneros, que nació en los años 90. Contamos también con la presencia de Contraimagen, que nacen en 1997, Mascaró, cine americano, y ya por último, de grupos audiovisuales, también contamos con la presencia de Silbando Bembas, que es el grupo más joven de esta hornada, pero no por ello menos importante, y bueno, que nacieron en el 2007, 2008... Y luego también queríamos agradecer la presencia de televisiones alternativas, comunitarias y populares que han venido, pues Antena Negra, Barricada, bueno, han venido los compañeros de Contraimagen, que también participan en el proyecto de TVPTS, y Faro TV. Así que bueno, creo que no se me ha olvidado nadie. Muchísimas gracias a todos y a todas, y sobre todo también gracias a la gente que ha venido, a los asistentes, a formar parte de este encuentro, porque la idea es que después de que nosotros hagamos la exposición se genere un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del cine militante y el videoactivismo en Argentina, ¿no? Entonces, si os parece, tampoco me quiero enrollar mucho, porque aparte de que hemos empezado un poquito más tarde, mucha gente que puede hablar muchísimo mejor que yo del cine militante y del activismo en Argentina, así que si os parece, yo voy a hablar del cine y el vídeo como herramientas de intervención política, pero en un contexto más general, ¿no? Contaros que desde que existe el hecho cinematográfico, siempre ha tenido una firme voluntad de intervención social y un tratamiento de lo político, ya sea implícitamente o explícitamente, ¿no? Entonces, desde los comienzos de la historia del cine, el cine se ha utilizado con funciones propagandísticas por determinados gobiernos, y también se ha utilizado, ¿no?, por diferentes cineastas y grupos audiovisuales como herramienta de transformación social y de intervención política. Entonces, nos podemos remontar a la Revolución Rusa y a Eisenstein, a Medefkin, a Bertov, que fueron los primeros cineastas que consideraron que el cine era una herramienta para la lucha de clases, y que era una herramienta que podía transformar el mundo, ¿no? Luego le siguieron también los documentalistas británicos, la escuela británica documentalista, ¿no?, John Grierson, que veía el documental pues como una herramienta también de cambio social. Y también teníamos ejemplos pues en Francia con Jean Vigo, o en Inglaterra con Joris Ivens, que también proponían una práctica de documental un poco comprometida, ¿no?, con la realidad que estaban viviendo en ese momento. Entonces, un poco lo importante que tenemos que ver es cómo los contextos sociales y políticos marcan tendencias en la historia del cine y vamos a un poco a intentar entender por qué surgen las prácticas militantes, ¿no? Estas prácticas surgen a nivel mundial durante los años 60. Bueno, ya sabéis que los años 60 es una época protagonizada por muchísimas movilizaciones sociales, y el mundo de la cultura, el mundo del arte, el mundo del cine en especial, pues no se pudo mantener ajeno a todas estas transformaciones sociales que se estaban viviendo, ¿no? En Europa, por ejemplo, hubo una gran crisis de la izquierda tradicional, entonces empezó a surgir una nueva izquierda, bueno, pues es famoso, conocido, en mayo del 68, ¿no? Como una movilización, una acción colectiva muy, muy importante que significó mucho a nivel político. Luego, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues es el momento de vivir la guerra del Vietnam, las primeras luchas raciales, y también, por ejemplo, pues aquí en Latinoamérica, pues está muy presente la Revolución Cubana, y bueno, hay un contexto político muy marcado por las dictaduras militares, y esto va a generar pues determinados movimientos de resistencia que van a utilizar el cine, pues eso, como una herramienta de denuncia de todas las vulneraciones que se están llevando a cabo, ¿no? También hay que tener en cuenta que había un modelo de representación en crisis, que era el cine de Hollywood. ¿Por qué? Porque apareció la televisión y entonces el cine perdió gran parte de sus espectadores, porque la gente no prefería quedarse en casa viendo la televisión que ir al cine. Y aparte de todo esto, hubo una revolución teórica muy importante, pues basada en el marxismo, en el psicoanálisis, el estructuralismo. Empezó a hablarse de la semiótica fílmica, se empezó a hablar de los discursos audiovisuales, del papel de los artistas y de los intelectuales en el mundo de la cultura. Y bueno, todo este contexto artístico, político y social, pues hizo que el cine se posicionara de una manera o de otra. Bueno, os explico. O sea, la idea era, surgen como dos vertientes, ¿no? Un cine como más de vanguardia, que apuesta por oponerse al cine comercial a través de la ruptura de los discursos audiovisuales convencionales. O sea, quieren romper con ese lenguaje y de esa manera oposicionarse al cine comercial. Y una segunda vertiente, que es donde encontramos el cine militante, que es debido a que se produce unas mejoras en la tecnología, como por ejemplo los equipos cinematográficos se hacen menos pesados, hay posibilidad de grabar sonido directo. Entonces, los cineastas empiezan a salir a las calles para filmar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el cine militante como tal va a surgir durante estos años, finales de los 60, principio de los 70. Ya os digo que es un fenómeno que se da a nivel mundial, y os voy a dar como cuatro características que hacen que un film o que un producto audiovisual sea considerado una pieza militante, ¿no? Son películas que están producidas, bueno, estas películas muestran alternatividad en todos sus procesos, quiero decir, en el proceso de producción, en el de distribución y en el de exhibición. La producción la hacen siempre grupos independientes, normalmente la financiación no depende del Estado ni de marcos privados, o sea, siempre normalmente, habitualmente está basada en la autogestión. Luego la difusión normalmente se hace a través de redes solidarias, y la exhibición es una parte muy importante, porque empieza a haber una bidireccionalidad entre los autores, la obra y los espectadores. Bueno, lo que Cine Liberación no considera como el film acto, que es dejar al espectador la posibilidad de intervenir en la obra y generar un debate, ¿no? Y utilizar el cine, utilizar la pieza como un disparador para hablar sobre determinadas problemáticas sociales y políticas. Entonces, bueno, lo que os comentaba, este es un fenómeno que se da a nivel mundial. En Europa van a destacar sobre todo las prácticas militantes en Francia. Tampoco, la verdad es que traía preparado toda la cinematografía militante. No, es una broma. Pero lo que quiero decir es que es muy difícil ahora hablar sobre todas las cinematografías militantes. Entonces voy a hacer como un extracto de las más significativas o de las que supusieron algo significativo en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, Francia es un gran referente por mayo de 68 y sobre todo porque, por ejemplo, todos los directores deciden participar de la suspensión del Festival de Cannes para denunciar todas las detenciones que se han llevado a cabo en las manifestaciones, ¿no? Entonces, empiezan a utilizar el cine y los directores, los cineastas, empiezan a posicionarse para hacer una intervención política. Se crean también los estados generales del cine francés y editan un manifiesto sobre cine militante y sobre lo que ellos consideran que es la función del cine, ¿no? Entonces, bueno, pues Godard, Truffaut, Louis Malle, todos estos cineastas de la Nouvelle Vague, ¿no?, que apostaban por un cine de autor, durante estas movilizaciones, durante mayo de 68, se dan cuenta de las grandes posibilidades que ofrece el cine para intervenir políticamente en determinadas situaciones. Empiezan a grabar, por ejemplo, conflictos laborales, empiezan a dar cuenta de que muchas veces los problemas no los tienen que contar los cineastas, sino los propios protagonistas de las historias, ¿no? Y empiezan a aparecer pues grupos muy importantes, pues como el grupo Medefkin, que un poco sigue la trayectoria del Medefkin originario, ¿no?, de la Revolución rusa, también el grupo Sloan, bueno, muchísimos grupos y muchísimos cineastas que hacen este tipo de prácticas audiovisuales. En Italia igual, en Italia el movimiento estudiantil tiene muchísima presencia durante el 68 y el 69 y bueno, pues en el Festival de Pesaro, que es un festival muy importante, de hecho muchísimos films militantes latinoamericanos se estrenan en ese festival y tienen una repercusión internacional muy, muy importante. Y en el Festival de Pesaro, pues de 1968, se va a editar un manifiesto en el que se habla de la cultura al servicio de la revolución. Va a haber un colectivo de cinema militante muy importante que va a tratar conflictos laborales, conflictos fascistas, un colectivo de cine feminista, va a haber también un colectivo que va a denunciar determinadas operaciones represivas que lleva a cabo el Estado italiano. Y bueno, en España es uno de los casos más curiosos, os quiero hablar de él, bueno, aparte de porque es mi tema de investigación y lo conozco al dedillo, quiero contaros que es un caso muy, muy especial porque es la única filmografía militante europea que se da durante una dictadura militar. Entonces es muy significativo porque durante los últimos años de la dictadura franquista, que es cuando empieza a haber todas las movilizaciones, todas las huelgas, todas las reivindicaciones estudiantiles y demás, es cuando empiezan a gestarse este movimiento de cine militante y cuando empiezan a tener determinado calado político, ¿no?, en el panorama español. Entonces van a destacar sobre todo dos focos, que va a ser Madrid y Barcelona. Hay bastantes grupos. En Madrid van a estar muchos más vigilados y por ejemplo, el colectivo de cine de Madrid, que originalmente se llama Colectivo de Cine Contrainformación, pues los dos integrantes de este grupo, porque la verdad es que son grupos bastante minoritarios, pues los dos son detenidos y encarcelados por llevar a cabo este tipo de prácticas audiovisuales, ¿no? En Barcelona, al estar más alejado del gobierno central, pues no tienen tanto control y entonces se crean más grupos y la verdad es que en este sentido no se produce ninguna detención y pueden preparar actos de exhibición con más asiduidad que lo hacían en Madrid. Y luego también os hablaba de los Estados Unidos, ¿no? De todo el movimiento que se genera pacifista alrededor de, pues, de la guerra del Vietnam, las luchas raciales. Por ejemplo, pues aparece el partido de los Panteras Negras, ¿no? Agnès Varda, que es una cineasta con un compromiso político y social importante, graba un documental sobre ellos. Lo que pasa es que los Estados Unidos se ruedan documentales militantes, lo que pasa es que no son producidos por grupos, son más iniciativas individuales y que no van a tener una trascendencia futura en más producciones, ¿no? Entonces, hay documentalistas, pues eso, como os comentaba, Agnès Varda, William Klein, Emilia Antonio, que se preocupan, ¿no?, por determinados problemas que hay en los Estados Unidos durante esta época, pero no terminan configurando ningún grupo de intervención ni nada por el estilo. Eso sí, se crea, el grupo más importante es el New Reel, que es un grupo que en la actualidad sigue funcionando y es el primer grupo de cine político norteamericano. Y bueno, lo más interesante es que tiene un catálogo de exhibición enorme y crea una red de distribución por todos los Estados Unidos, y es un poco lo que, o sea, sus actos más significativos. Y para terminar, pues lo voy a hacer con América Latina, porque bueno, quería hablar quería centrarme específicamente en el caso de Argentina, pero creo que aquí todo el mundo sabe, conoce a la perfección, ¿no?, los grupos de cine militante que hubo en Argentina, Cine de la Base, con Raimundo Gleiser, con, bueno, Cine Liberación, Getino, Solanas. No sé si alguien tiene especial interés en que hable de ello, pues hablo de ello. Es que tampoco quiero hablar mucho más porque se echa el tiempo encima. Entonces, bueno, simplemente haceros como una contextualización general del panorama. Hubo manifestaciones militantes en toda Latinoamérica. Podemos destacar, pues, en Chile, Patricio Guzmán, Miguel Littín, en Uruguay, Mario Handler, bueno, en Cuba, Santiago Álvarez, en Bolivia, Jorge Sanginés y el grupo Camau. Bueno, o sea, la tradición de cine militante en Latinoamérica, pues, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que eran unos años donde pues muchos de los países estaban bajo dictaduras militares, y el cine, pues, realmente se convirtió en un arma de intervención política, sobre todo porque la mayoría de estas películas tuvieron muchísima trascendencia a nivel internacional y se empezó a conocer en el mundo lo que estaba pasando en Latinoamérica, y determinados procesos represivos y vulneración de derechos humanos, ¿no?, que estaban ocultados por los medios de comunicación burgueses y que gracias a todos estos cineastas militantes salieron a la luz. Entonces, ya me callo y bueno, creo que ahora es el momento de ver cómo continúan, o sea, esos procesos, ¿no?, audiovisuales, y cómo llegan a convertirse en lo que conocemos ahora mismo como bioactivismo, y qué es lo que, eso lo hablaremos ya luego entre todos y entre todas, qué es lo que realmente hemos heredado de esas prácticas, y si realmente nos consideramos sucesores y sucesoras de esos pioneros, ¿no?, en el cine militante. Así que, Cristian. Bueno, voy a tratar de ser muy, muy breve. Estas cosas que yo fui elaborando, que las fui armando en función de charlas con compañeros que están hoy acá, o que comparten espacios con compañeros que están hoy acá. Y algunos otros compañeros con los que fui charlando y pensando algunas cosillas. Uno de los puntos interesantes para pensar las diferencias entre lo que es el cine y el cine militante, y la experiencia del cine militante de los 70 y el videoactivismo, es la instancia desde la cual se intervenía. Digo, hay como 4 o 5 puntos así claros que son diferentes y que podemos, o sea, que no podemos quitar en el momento de hacer un análisis de coyuntura para después generar posteriores intervenciones o un mapita para pensar el desarrollo de un análisis. Primero, las instancias en las que se trabajaba eran diferentes, no es lo mismo trabajar en la clandestinidad, la proscripción y la posible pérdida de la vida a laburar en un sistema de democracia formal, con todas las contradicciones y con todas las críticas que tiene para hacerse leal modo de democracia, modo de funcionamiento de la democracia formal de los 90 e inicios del 2000, pero había una diferencia en cuanto a la posibilidad de intervención. Otra de las cuestiones es, y esta es una cuestión interesante, la perspectiva política desde la cual partían los cineastas. Había una en casi todos un discurso mucho más unificado a lo que son las distintas experiencias del videoactivismo. No había el discurso tercermundista que planteaba la liberación ligada a la organización y la lucha armada, estaba como muy presente en todas las experiencias. Y acá, en Argentina, el discurso tercermundista estaba ligado a las experiencias de la izquierda nacional y de el peronismo. En los 90 y 2000, la pluralidad y la multiplicidad de experiencias políticas y desde las cuales se partía y se concebía la intervención es mucho más amplia. Otra cuestión es la cantidad, las temáticas que ingresan, que son diferentes en los 70, estoy siendo muy esquemático, pero en los 70 el punto central sobre el cual se pensaban las luchas eran las luchas obreras y la organización obrera, la organización sindical u obrera. En los 90-2000 aparecen otras temáticas y aparecen otras figuras también. Aparece la mirada de género, aparece la etnia problematizada. Sí, una cuestión que el peronismo en sus inicios y en los 70 sincretizaba en la figura del descamisado trabajador y en los 90-2000 aparece la figura del campesino, el trabajador rural, de las luchas indígenas. Entonces ahí aparecen también otras formas de explotación como son las del patriarcado. Y eso es una cuestión muy interesante. Otra cuestión muy interesante de diferencia entre 70s y 2000 es la concepción de vanguardia de muchas de las producciones en los 70. ¿Sí? Esta cosa de ser vanguardia estética y ser vanguardia política. Y como en toda concepción de vanguardia, es muy interesante rescatar la frase de Walsh en la que les dicen, bueno, hay que ver en qué momento uno deja de ser vanguardia para transformarse en una patrulla perdida. ¿Sí? Y ahí es donde se vuelve muy interesante la producción de los 92.000, en la que se producen muchos de los materiales de forma articulada con los movimientos junto a los que se trabaja, y problematizando quién es el que elabora el discurso que se está generando, si es el narrador el que tiene la cámara, o si hay que ir construyendo un relato en función de toda una serie de negociaciones, idas y venidas con los compañeros con los que se está trabajando de manera conjunta. Hay un punto muy interesante para tener en cuenta. Esto como distintas cuestiones para revisar cine militante y videoactivismo. Respecto del videoactivismo, yo trabajé más que nada el periodo 2001-2004 y después de 2004 a 2008, digo, puedo establecer como dos mojones, 2004-2005, o sea, de 2001 a 2004-2005 y 2005 a 2008 más o menos, dos mojones, por supuesto, son tan arbitrarios como cualquier otra inventario o establecimiento de parámetros, pero a mí al menos me sirven para pensar periodos. Digo, de 2001 a 2004 hay un auge de participación de los sectores medios de la clase de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires y de otros espacios urbanos, y en torno de esa explosión de participación es que muchos de los grupos tienen una capacidad de incidencia mucho mayor de la que venían manteniendo. Eso les genera una capacidad para poder pensar nuevos dispositivos de distribución, digo, la exhibición en Parque Centenario de los materiales, para generar formas de distribución novedosa, pero también de exhibición y demás. Pero también, y esta es la capacidad, una de las capacidades diferenciales de lo que fue en el periodo 2001-2004-2005 la actividad del videoactivismo, la capacidad de agremiación y de incidencia desde esa agremiación. Se produjo una modificación en la ley de cine, se produjo la posibilidad de presentar materiales en digital, se avanzó después en la posibilidad de el fomento al documental. Todos estos elementos tuvieron que ver con la concepción que tuvieron los que vienen laburando desde el activismo en el audiovisual para organizarse de manera sindical o gremial y poder incidir de forma colectiva. Es una experiencia muy interesante, más si se la compara con otras, otros activismos desde otros espacios, otros campos estéticos. En el caso de los activistas artistas, plásticos, no hay una concepción de agremiación, no hay un... Hay frentes de partido, ¿no? Está el frente del PO, de artistas, pero una agremiación que avance por una ley, una modificación de la ley de fomento del Fondo de las Artes, o por una correcta instrumentación de puntos de cultura, que ahora es un espacio que se está abriendo, no está presente. Tal vez porque el cine necesariamente, o el audiovisual necesariamente requiere una organización colectiva, sea esto. En el caso de la música también, están los dos ligados a una producción que nunca es individual, siempre está ligada a una producción colectiva y de cooperación de un montón de instancias. Y en la música también está están los compañeros de la UMI, estoy hablando de su agremiación, ¿no? Las dimensiones estéticas de cada uno de los integrantes, pero que incidieron con la ley de música y también en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. Otro elemento interesante del 2001-2005 es la caída o la deslegitimación muy fuerte en la que entran los medios masivos tradicionales. El lectorado de Clarín se desmorona, la gente deja de ver los noticieros de manera muy, muy intensa. Y esto debido a que en ese momento la mayoría de los espacios participaba de algún tipo de movilización y después eran caracterizados o configurados como violentos, irracionales, que no estaban... Entonces, veían en carne propia cómo había una tematización que falseaba la experiencia real. Pero las clases medias tienen mala memoria. Eso es algo que aprendimos de 2001 a 2005 también. Y entonces se pasó, para decirlo muy rápido, del que se vayan todos al que se vayan todos los piqueteros de la ciudad y después que se vayan todos los cartoneros. En ese punto es donde de 2001 a 2004-2005 se produce un cierre. ¿Por qué? Porque también se fue produciendo una recomposición de Clarín. Clarín cambió en ese momento 5 veces de diseño de, de portada y cambió su ordenamiento temático y editorial, sus secciones, y así fueron cambiando también un montón de espacios ligados a la información, hasta que lograron recomponer su relación con el público, con sus audiencias. Audiencias que entienden como público o como espectadores pasivos también. Otro de los elementos a tener en cuenta, de qué manera nosotros pensamos o constituimos nuestras audiencias, si los pensamos como espectadores pasivos o pensamos las audiencias como sujetos que participan en una discusión, ¿sí? Y pensamos la audiencia como un lugar desde el cual construir algún tipo de interacción o de espacio hacia la consecución de o ampliación de derechos y de ciudadanía. Volviendo, en 2005 se produce un cierre de esta posibilidad de participación. Y se abre otro espacio y hay un trabajo de 2005 a 2008 con experiencias más, o sea, capitalizando y poniendo en juego todo el trabajo de 2001 a 2005. Esto después lo dirán ustedes si va por el lugar donde yo estoy planteándolo o no. Y después, de 2005 a 2008 hay un repliegue de la participación y muchos que compañeros que trabajan desde la cultura, desde el audiovisual y desde otras experiencias, empezaron a laburar con experiencias más territoriales. No necesariamente en un barrio, pero sí con un barrio, con una organización sindical, en una empresa recuperada. Se empezó a trabajar no tanto ya desde la dimensión contrainformativa, ¿sí? Generar otro discurso, sino desde la capacidad de producir un relato integrador o que contribuya a la formación de la identidad colectiva de la experiencia junto a la que se trabajaba. Y, como me dijo alguien muy sabio alguna vez también, la capacidad de generar agendas propias de discusión. Entonces, hasta ese momento, son las cuestiones que se ponen en juego. En 2008 pasa algo que muy pocos nos esperábamos, que es que se pone en tensión o se pone en discusión entre dos élites la cuestión sobre la definición de agenda. Estalla lo que Clarín entiende como la crisis del campo o del gobierno contra el campo, y que es una discusión que yo creo que acá no nos vamos a poner de acuerdo entre todos los que estamos respecto a cómo caracterizarla, pero entre un gobierno elegido por votación democrática, por voto directo, y por otro lado una serie de terratenientes propietarios de la tierra que estaban en una puja de intereses respecto a si se le cobraban más o menos impuestos. Eso fue caracterizado por los medios masivos como de un lado los sujetos bien intencionados del campo, y por otro los piqueteros de Delía. Hubo muchas avanzadas xenófobas respecto a eso. En ese lugar fue donde muchos de los espacios que estaban más ligados al campo nacional y popular generaron repertorios que ya se trabajaban en 2001 para dar esa disputa con los grandes medios. Aparecieron los blogs, aparecieron múltiples afiches, stencil y formas de contrainformación que en un momento eran repertorios de izquierda y ahora se habían vuelto repertorios nacionales y populares. Estos sujetos nacionales y populares se apropiaron de esos repertorios que hasta ese momento podíamos pensar que eran solo de la izquierda, o de los espacios de la izquierda, o de los espacios de los espacios alternativos. Lo que es muy interesante. Ahora, lo que es más interesante aún es, en función de esto, surge la posibilidad de presentar una ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero no es que la ley de servicios de comunicación audiovisual sea el producto de una mala noche o una negociación de Agustín Rossi, Aval Medina, Mariotto, que estaba en Lanús y de casualidad los llamaron, y alguno de acá también, Lázaro y algún otro. Digo, había una coalición que se había conformado justamente en 2005 y que empezaba a trabajar en torno a eso. Ahora, lo interesante de esto, de este segundo mojón, 2008 a 2010, es que se abren un montón de espacios para disputar, ¿sí? Y eso lo va a elaborar mucho mejor Natalia que yo, en cuanto a que hay un montón de espacios que la ley marca como punto de inicio, la ley de servicios de comunicación audiovisual, capacidades para intervenir, pero que no están para nada resueltos y que implican la capacidad de organización colectiva para poder incidir sobre eso. Sobre todo porque, como bien se plantea en algunos espacios, hasta ahora lo que más se ha avanzado es en la ampliación de el fortalecimiento de los medios cercanos a los espacios de gobierno, y no hay un desarrollo y el fomento necesario para el 33% de los medios comunitarios que están garantizados. Pero también hay otro entramado, plexo de leyes, que es muy interesante y que es el momento de pensarlo. El Fondo Nacional de las Artes, sin que haya una agenda respecto de la promoción de las experiencias estéticas como experiencias de producción, de organización política, social y comunitaria, modificó su fondo de fomento. Y hay una cantidad de proyectos que tienen que ver con proyectos comunitarios que llegan hasta, creo que, los 200.000 pesos. Y se avanzó en el programa Brasilero Puntos de Cultura, con un presupuesto muchísimo, pero muchísimo, irrisoriamente menor de lo que es el 1% del PBI, que es lo que tiene el proyecto original brasilero. De todas maneras, acá hay una serie de cuestiones interesantes para plantearse respecto a los modos de incidencia y las formas de relación con el Estado. Si pedir o no un subsidio, si intervenir o no, y eso tiene que ver también con la forma en la que cada grupo, cada colectivo se conciba a sí mismo, conciba sus objetivos políticos y conciba también la forma en la que puede organizarse colectivamente y organizarse con otros grupos para incidir. Eso es parte del momento hoy, digo, la forma en la que se puede establecer diálogo con este gobierno. Y de qué manera, digo, diálogos, tensiones, negociaciones. Es un momento en ese punto muy interesante. También hay cuestiones que tienen que ver no solo con la ley, está el fondo, ¿cómo es agua la sigla? Hay un espacio para producción de contenidos y está la posibilidad de transformarse en espacio de producción para encuentro. Digo, eso sería también uno de los desafíos para la facultad. Digo, la facultad debería ser casa productora, y el CEPIA debería ser un espacio en el cual se produjeran contenidos para Canal Encuentro, para Pacapaca, es decir, producir materiales para esos espacios. Y hay algunos grupos de cine militante o de videoactivismo que han logrado insertarse en esos canales. El caso de Guairuro, que ha trabajado con todas las líneas, con educación, con vacua, con encuentro. Es el caso de Culebrón, con algunas producciones. Los que han laburado están más cerca de experiencias nacionales y populares, digo. Tienen también una afinidad política con esos espacios. Ahí también hay que hay también un terreno de discusión. Pero más o menos esa es la cuestión del recorrido que podíamos hacer. El otro punto, y ese es un punto interesante, un punto que queda faltando, es qué tipo de audiencia construimos. Digo, porque también hay una cuestión, a quién nos dirigimos y para qué, y desde ahí, para qué peleamos recursos o producimos materiales. Digo, y eso tiene que ver con la concepción de audiencia que cada uno tiene, ¿no? Y eso también da una pauta de cuál es la instrumentalidad de los materiales o de las acciones estéticas, narrativas y políticas que cada uno hace. Bueno, eso es más o menos la una. Mientras hablaban mis compañeros, el tema que me tocó a mí en la exposición es el 2001, el video militante en el 2001. Y mientras hablaban y los veía a ustedes, pensaba la incomodidad y el pudor que me da de hablarles a ustedes de ustedes. Eso como primer reflejo. Es mi trabajo. No, pensaba que mi trabajo, en realidad, cuando empiezo a hacer la investigación sobre los grupos de documentalistas, videoactivistas o video militantes, como después dijimos, por heredar y por, más que heredar, por recuperar esta tradición política del cine militante de los 60 y 70, yo pensé en una función mía como investigadora militante, ¿no? Y a partir de ahí, en realidad, lo que me pasó es que hace muchos años que vengo hablando de ustedes y de lo que hacen ustedes, pero a otra gente, ¿no? Entonces, mi tarea era un poco, o mi participación era un poco, tratar de aportar y contribuir a la difusión, ¿no? A contar qué hacían, cómo se organizaban, para qué, tratar de poner y dar mi contribución desde esta academia que uno sale y se recibe y dice, bueno, se gradúa en licenciada de Ciencia de la Comunicación, Ciencias Sociales, y no puede o no sabe o le cuesta tanto articular y que su conocimiento realmente sea un conocimiento socialmente productivo, que es como la aspiración con la que uno entra y después sale y dice, ¿y cómo aporto? Bueno, yo encontré que podía aportar tratando de difundir, de hacer una prensa responsable, comprometida, militante a ustedes, y esa fue como la tarea que asumí en los diferentes congresos, ponencias, simposios y toda esta cuestión. Y ahora que estaban ustedes y cuando sabía que estaban invitados, lo que más me interesó de verdad fue, porque estoy en otra instancia de investigación, donde investigo el cine latinoamericano, entonces un poco me corrí de esto, pese a que sigo yendo a las muestras y tratando de ver en qué anda. Lo primero que me dio fue la inquietud de saber en qué andan, querer escucharlos, que sea súper breve mi exposición para poder escuchar en qué andan hoy, qué están haciendo, conocer lo nuevo, porque yo llegué y empecé a investigar en 2001, y las prácticas me di cuenta que venían los documentalistas laburando mucho antes del 2001. Fue la primera gran comprobación que en realidad el 2001 no aparece como generación espontánea tampoco de la articulación y la política de los del campo del documental político, que venían laburando de mucho antes, muy invisibilizados por los grandes medios. Cuando Cristian decía, las condiciones de producción de los 60 y 70 eran en la clandestinidad, es verdad, y en los 90 esa clandestinidad se traduce en invisibilidad por el mercado. Digo, lo que hace el neoliberalismo, el menemismo, es no permitirles el acceso al mercado, y muchos de ustedes también pasan a ser desocupados, ¿no? y pasan a articular con el movimiento de trabajadores desocupados, pero también porque la vivencia como realizadores es que no pueden laburar y vivir de eso. Y aparece fuertemente esto como una especie de trabajo paralelo y a contrapelo, a contraturno del laburo de lo que vivían, ¿no? Entonces lo que pensaba era, bueno, cuando organicé mi exposición del 2001, iba a ser una contextualización de ver cómo se llegaba al 2001, cómo el campo de video militante, que pusimos así video militante por recuperar, por ser cine militante en otro formato, porque fuertemente lo que sacaba como conclusión de las entrevistas con ustedes era que todos recuperaban la tradición fuertemente de Glaser, reivindicaban a Raimundo, al cine de la base, también a Cine Liberación, pero bueno, toda esta tradición del nuevo cine latinoamericano de los 60 y 70, un cine de intervención política que se da en un contexto particular. Y ahí a lo que quería llegar, a este recorrido de cómo se llega al 2001, es que los documentalistas llegan militando, ¿sí? El contexto es que lo que produce el 19 y 20 del 2001 y una serie de acontecimientos previos, de levantamientos también previos, es que son militantes, ¿sí? Son militantes y que se conocen. Cuando están en el 2001 registrando y cada uno sale a registrar, se conocen porque venían registrando desde antes, los scratches, los movimientos estudiantiles, movimientos desocupados, diferentes movilizaciones, algunos con pase más territorial, pero todos venían militando y haciendo un laburo de militancia. Por eso es que tan rápidamente pueden articular. Y en el 2001, rápidamente, se forman colectivos. Pero se forman colectivos porque se conocían, porque venían de un laburo en común. Se forma Argentina Arde, se forma la Asociación de Documentalistas, que es el mismo reflejo que se produce en los distintos barrios con las asambleas populares. Son las asambleas de los documentalistas que se nuclean y organizan una producción colectiva en común, ¿sí? Esto de lo colectivo también es algo muy importante y es una herencia del cine militante, lo colectivo, ¿sí? Pensar no en un cine de autor, sino en un cine militante, es ese cine que trasciende la propiedad intelectual, ¿no? Por eso también muchos, así como el Cordobazo, las barricadas del Cordobazo, la gente confrontando, los militantes desafiando las barricadas, es una imagen que aparece como recurrente en los documentales del 2001, ¿sí? Muchas imágenes se repiten. Eso noté, se repiten muchas imágenes. ¿Por qué? Porque hubo una especie de socialización, de banco colectivo de imágenes. Era esto de un compañero pedía la imagen y la tenía, ¿no? La tenía, era una experiencia muy rica de solidaridad y de realmente alejarse de la propiedad intelectual del cine de autor y de las mezquindades que propicia el mercado. Eso es algo que se logró y que fue bellísimo y fue una experiencia. Y fue una experiencia que ya digo, se recuperó y que tomaron del cine militante de los 60 y 70, del nuevo cine latinoamericano, y que por lo poco que también estuve viendo, las televisiones alternativas y los nuevos grupos también toman, a su vez, de este campo de video militante que ustedes han configurado, ¿no? Que han desarrollado. Las películas, los documentales que se hicieron en el 2001 fueron Por un nuevo cine, un nuevo país, del 2002, del grupo ADOC, de la Asociación de Documentalistas, La bisagra de la historia, de un grupo Venteveo que articulaba con Indimedia, también del 2002, que hoy es un grupo que se desarticuló, Las madres en la rebelión del 19 y 20, del grupo Cine Insurgente, una especie de video institucional que le piden las madres de Plaza de Mayo al grupo Cine Insurgente que hagan. El Argentinazo, comienza la revolución, que es otro documental del Ojo Obrero del 2002. Y El Palacio y la Calle, del grupo Adoquín Video, que es un documental que se hace para un registro que se hace para emitir por televisión, del 2003. Me llama, digo, una de las cosas súper interesantes era que estos textos, estos documentales, aparecen como documentales de urgencia, ¿sí? Así como los colectivos, los grupos de grupos que se forman también son de urgencia y se forman en esos márgenes del 2001, también los documentales que aparecen en el 2002, algunos en el 2003, pero son documentales que lo primero que los motiva es la urgencia, es salir a contrainformar. Y a contrainformar de una manera también mucho más amplia de la definición clásica de comunicación, que es de contrainformación, que es esto de salir a contrainformar, es dar vuelta el discurso oficial, dar vuelta al discurso hegemónico y formar otro discurso. Acá la contrainformación era desde allí, desde el contenido, salir a decir otra cosa, pero también desde habilitar un nuevo espacio de circulación, ¿sí? Desde lo que se generara en el espacio de debate, todas las proyecciones fueron acompañadas, y es un espíritu de los documentalistas que acompañe siempre un documentalista la producción y que la acompañe para promover el espacio de diálogo, el espacio de debate, el espacio de discusión, y ahí también se suponen esos documentales como obras abiertas, en el sentido de que no está cerrado su discurso, sino que trata de seguir dialogando y seguir creciendo. El espacio de distribución es otra de las características que diferencia a este campo de video militante. El espacio de organización, ya lo decía Cristian, lo dijo también Marta, son diferentes prácticas políticas que tienen un anclaje social, y lo que me parecía también importante es que aparecen, articulan, dialogan, tratan de cambiar y de transformar una coyuntura determinada, ¿sí? Haciendo uso de las herramientas técnicas, dándole un uso a la tecnología del momento, así como en los 60 y 70 los grupos hicieron uso del cine y aprovecharon los adelantos tecnológicos, también lo hicieron aprovechar la herramienta de video los grupos de video militante, y también lo hacen en los diferentes soportes las televisiones alternativas. Pensarlo desde ahí, desde nosotros, desde la investigación, pensándolo de manera coyuntural, histórica y contextuada, es un aporte de también quitarle el velo del mito, ¿no? Porque también lo que pasó es que muchas veces estas prácticas aparecieron mitologizadas, ¿no? Y contar un relato así tan viejo, que a veces hasta uno se siente medio en blanco y negro contando algo que parece tan viejo, digo, cuando damos clases en comunicación, muchas veces damos clases a chicos que no vivieron el 2001, no conocen, no, nada, uno se encuentra haciendo chistes que nadie comprende, desubicadísimo, decir la casa está en orden, o hablar del 2001 para los chicos es como otra cosa, pero cuando uno les pasa los documentales y lo ven, también ahí aparece algo nuevo en ese alumno, que ustedes me imagino que les pasará con el espectador protagonista de las prácticas cuando ustedes van a exhibir una proyección. Quería prometer que iba a ser corta la exposición, así que abro un poco el juego que expone Nati, y después es seguir charlando y seguir interviniendo. Bueno, yo también debo prometer ser breve y tratar de cumplirlo. Sí, bueno, por ahí cuando empezamos a meternos en el tema, ¿no? Se empieza a volver muy apasionante, y sobre todo con este auditorio que nos conocemos la gran mayoría, que venimos con algunos trabajando estas cuestiones en mediados de los 90, haciéndolas, ¿no? Yo creo que salieron algunas cosas, digamos, polémicas. De alguna manera quiero empezar por ahí, y en todo caso abrirlo después al debate, que tienen que ver, digamos, con el lugar del video militante y con el lugar de la televisión, ¿no? Que es a lo que más me voy a referir yo ahora. En primer lugar, yo vengo pensando, digamos, a la televisión comunitaria como un emergente del 19 y 20 de diciembre, muy anclado... Hola. Estoy en el medio de una charla. Después te hablo. ¿Listo? Y dejala en la de edición, en la de afuera. ¿En la de afuera? Sí. Listo. Chao. Perdón, eso ya me pasó más de una vez, pero bueno. Estamos editando un material ahí medio urgente. Bueno, lo que decía es, con el tema este de ver, digamos... a la televisión como uno de los emergentes del 19 y 20, como que yo veo que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el cine, el videooptimismo, el cine militante, el cine alternativo, que recién iba comentando Gabriela todo su desarrollo, y se preguntaba, digamos, cuál es ese momento actual, ¿no? Creo que uno de los emergentes a 10 años, 10 años es mucho tiempo, es un tiempo de maduración, es un tiempo de experimentación, es un tiempo de ensayar, de profundizar. Creo que el hecho de haber podido profundizar un organismo como lo es DOCA hoy es uno de los resultados que permitieron a su vez otra cuestión que tiene que ver con que estos grupos, digamos, lograron avanzar en el recorrido de la profesionalización. Y a mí eso me parece que es muy importante, aún cuando hay que tener, digamos, observación sobre algunos elementos donde algunas veces puede pasar una cierta cuestión, digamos, una profesionalización más excluyente, ¿no? Más esteticista, más preocupada por la forma y el método que por el contenido y la política, etcétera. Pero creo que no son la mayoría de los casos, que al contrario, la mayoría de los casos lo que se han encontrado con esta herramienta sindical que es DOCA y haber obtenido estos subsidios a través de la resolución 632, digamos, permitió potenciar esos laburos muchísimo más de lo que se venía haciendo, ¿no? En este sentido, digamos, marcaba la cuestión de la polémica, porque para mí la gran mayoría de los colectivos que desde los primeros 90 y que llegan organizados al 19 y 20, yo creo que recuperan una idea de vanguardia, y ahí, bueno, tengo una diferencia, digamos, con mi amigo Dodaro, y que creo que eso se expresa, digamos, en muchas cuestiones, pero en primer lugar por lo que planteaba Gaby, que cuando hay que contar la propia historia, los propios documentalistas, los propios videastas dicen, nosotros nos reconocemos en el cine de los 60 y 70, nosotros nos reconocemos en ese cine comprometido con la organización popular, con ese cine comprometido con ese momento de la historia, y de ahí tomamos esos elementos, esa forma de pensarlo, para pensarlo hoy en este otro contexto, que, digamos, evidentemente hoy en la Argentina no es la lucha armada, pero eso no quiere decir, digamos, que haya que utilizar el concepto de vanguardia y desecharlo, digamos, por anacrónico. Creo que hay algunos elementos que muestran que ese recorrido se sigue manteniendo, tanto en el compromiso de los realizadores con las organizaciones sociales y políticas, en algunos casos como parte orgánica de las mismas, no sé, está la gente de TDPTS Contraimagen o la gente de Ojo Obrero, digo, yo puedo sentir la estrategia, puedo tener mil millones de diferencias, pero lo ubicaría ahí, o con otras cuestiones que pueden entrar en el anecdotario, de no ser porque la situación, digamos, latinoamericana y algunos objetos actuales podrían hacernos preocuparnos un poco más. Por ejemplo, cómo llega a DOCA la propuesta del año pasado de emitir un documental que se llamaba FARC, Insurgencia del siglo XXI, digo. Entonces, vanguardia, ¿no? O sea, me parece que tiene que ver ahí, que quizás hay otros colectivos que no lo laburaron tanto. Yo ahí, por ejemplo, ubicaría Venteveo, que me parece que era una experiencia más performativa, digamos, más ideológicamente más anclada en una mirada posmoderna, etcétera, y quizás son esos los colectivos, digamos, que para mí, en todo caso, ahí sí lo podemos ubicar en un 2000, en diferencia a los 60 y 70, más licuado, más líquido, ¿no? Más posmoderno, y anclado quizás en una mirada de género, pero que muchas veces termina siendo como en la esquematización muy injusto con todas las luchas feministas de los 60 y 70, digamos, que no es que no hubiera lucha de género ni que se planteara la lucha de género hacia adentro de las organizaciones. En todo caso, hoy se plantean desde otros lugares, desde otras miradas teóricas, desde otras miradas políticas, y bueno, para mí no habría que absolutizarlo, digo, tengo ganas de sentarnos a conversarlo largo rato. Por el otro lado, me parece que también hay una complementación muy fuerte entre este momento que me parece que es de profesionalización de las experiencias con respecto a las televisiones alternativas populares y comunitarias. Ahí hay otro elemento importante, creo que se complementa muy bien televisiones como emergente también de ese 19 y 20 de diciembre. Y digo dos cosas sobre esto. Una, la historia previa. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado hablar porque en cierto sentido, porque concretamente hay un escenario tecnológico y un escenario legal que es completamente distinto. Entonces, y el corte no está en el 19 y 20, está un poco después. Entonces hay que tratar de ubicarlo un poco mejor. Pero sí creo que hay una primera oleada de experiencia de televisión comunitaria de fines de los 80 hasta mediados de los 90 fundamentalmente, no marcado, digamos, de manera excluyente este inicio y fin, cuyo exponente más importante fue el Canal 4 Utopía. Yo creo que acá todo el mundo lo conoce, si no después algunos se acerquen y conversamos, que tenía que ver con algunas cuestiones elementales, como por ejemplo, imagínense ustedes un canal de televisión en San Vicente en el año 87-88 emitiendo por Canal 4 de aire. O sea, no es que como ahora que el cable estaba completamente, que está completamente masificado porque o te colgás o lo tenés en las grandes ciudades, sino que era el Canal 2, en general se veía mal. Uy, Canal 4, 7, 9, 11, 13. Sí, era una proporción de la pantalla para nada despreciable, y esto, digamos, alentó todo un sector comercial alrededor de la posibilidad de montar canales de televisión. Hubo encuentros donde se presentaban las empresas que eran las que producían los equipos, etcétera. A mí me parece que las nuevas televisiones recuperan algunas de esas experiencias, pero que son en algún punto, digamos, más profundas algunas de las rupturas, ¿no? Y en este sentido creo, y vuelvo, digamos, la tecnología por un lado, teniendo en cuenta, bueno, yo empecé a usar el correo electrónico por primera vez en mi vida en el 99, porque pegué un laburo de pedo donde tenía que trabajar para poner una página web, y ahí aprendí a usar el correo electrónico. Digo, hoy no hay un sujeto, digamos, de los integrados, ¿no? Que no lo tenga. Entonces, digamos, me parece que estas cuestiones para hacer política y para hacer política a través, utilizando herramientas de comunicación, abre un escenario completamente distinto y muy rico. El streaming, la posibilidad de la transmisión a través de internet en vivo, no solamente a través de aire análogo o a través de la televisión digital, que ahí ya me meto. En este sentido, creo que hay que ponerse a pensar un montón de otras cuestiones que tenían un poco que ver con lo que marcaba hace un rato Cristian sobre cuál es el destinatario. Bueno, también pensar que el destinatario de la televisión a través de internet no es el mismo destinatario de la televisión por aire o de la televisión por cable, porque no se consume de la misma manera la televisión por internet, porque la pantalla es muy chica, porque se pixela, porque los contenidos tienen que ser más cortos, porque en YouTube puedes subir hasta 15 minutos, porque te rompen las bolas con el copyright de la música, etcétera. Es un montón de cuestiones que hacen que ese producto también tenga que ser diferente, que va a ser televisado, no sé cómo se diría, digamos, de una manera distinta. Y ahí está, digamos, también la fuerza de esto de los 10 años. La otra cuestión que se mete y que es para lo que más claramente me convocan, es la cuestión de la ley de medios. El debate. Acá hay una película que hicieron los compañeros de Ciudad Novemba que se llama Hecha la Ley, ¿no? Sugiriendo que hay una trampa, evidentemente. Bueno, yo creo que ahí hay muchas posiciones. Yo voy a decir la mía o la nuestra, la de Barricada. Nosotros intervenimos en el debate, digamos, de discusión, ¿no? Cuando se planteaba el proyecto para aprobar la ley de medios. Observamos un montón de cuestiones que más o menos todos conocemos respecto de cómo se mencionaba los medios comunitarios como ONG, ¿sí? Y no como, y que creo que es algo que problematiza mucho y complejiza, o sea, que no resuelve los problemas que la ambigüedad de lo alternativo tiene, o sea, en todo caso lo potencia, o sea, parece que el resultado es a la inversa, etcétera. Bueno, se participan de todos esos debates con una posición propia, intentando obtener algunas reivindicaciones concretas para este sector. Se aprueba la ley de medios. La ley de medios se aprueba en un marco de enormes debates, movilizaciones de miles de personas, cantidades de miles de personas que tenían dos banderas adelante. Digo, sí, vamos a ser esquemáticos, tenían dos banderas. Una era muerte al Grupo Clarín, que algunos de nosotros veníamos diciendo desde que nos conocíamos, ¿no? A principios de los 90, muerte al Grupo Clarín. ¿No? Después se potenció, pero digo, no es una cosa que surge ahora. Y la otra bandera era por la democratización de la comunicación y por la comunicación comunitaria, ¿no? O sea, yo creo que no estoy mintiendo si hago este esquema, digamos, ¿no? O sea, como dos ejes, ¿sí? Sobre los cuales se articuló buena parte del debate, de la discusión pública y de la intervención de colectivos de los más diversos posibles que se congregaron y nos congregamos alrededor del debate sobre la ley de medios, que lo que tuvo de interesante fue que instaló como tema de discusión a nivel masivo la comunicación en los medios, que no se venían discutiendo sino en la academia o en los lugares, digamos, más reservados de la gente que estudia esos temas o es parte de ese sector. Entonces, eso es algo que es recontrapositivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando echa la ley, echa la trampa? Bueno, obviamente no nos estaba ensayando. Yo no quiero decir que me imaginaba que se iba a votar la ley y nos iban a regalar un canal de televisión, ¿no? O sea, creo que eso, estoy casi segura que ninguno de los involucrados en todos estos debates lo pensaba, ¿sí? Pero sí nos encontramos con que en la implementación efectiva de la ley, las resoluciones que se llevan adelante son muy desiguales respecto a cómo se trata los medios alternativos comunitarios y populares de cómo se trata a las pequeñas y grandes empresas, y sobre todo medianas y grandes empresas, perdón. O sea, hay una desigualdad enorme que no me parece que pueda ser tomada solamente, digamos, como un desliz, que parecen ser más bien una política central más que un delito, porque digamos las experiencias y las actitudes y las bajadas concretas sobre la ley de medios que se vienen haciendo van mostrando muchos puntos, que efectivamente pueden ser puntos, pero muchos puntos uno atrás del otro marcan una línea, ¿no? Entonces nos encontramos con que los empresarios, como decía Dodaro muy bien, amigos del gobierno, rápidamente ocuparon espacios en la televisión digital. Spolky, C5N, Francescoli, con Gol TV, etcétera. Se ven en la página de televisión digital terrestre, donde se plantea cuáles son los canales que ya están operativos. Ninguno concursó. Ninguno, ¿sí? Todos esos canales, sin ningún tipo de concurso, acceden a la plataforma de transmisión digital. Que hay otro tema interesante, ¿no? Que es que el Estado ha decidido avanzar en la construcción de una infraestructura. Y a mí me parece que eso es algo saludable, ¿no? En el sentido de saludo, ¿no? Y también saludable en el sentido de sanidad. O sea, que el Estado se plantee que no sean los privados el principal actor, sino el propio Estado, el desarrollador de la base productiva de la infraestructura de la televisión digital, puede ser interesante, Ahora bien, depende de cuál es la característica de ese estado, para qué se va a utilizar finalmente esto. Entonces, ¿en qué deriva? En qué deriva en que cuando se piensa la infraestructura a nivel nacional de la televisión digital, se piensa para la media y la alta potencia, es decir, se piensa para los medianos grandes empresarios, que son justamente los que tienen menos dificultad de hacer la inversión que implica un transmisor, multiplexado, torre, enlaces, etcétera. Es decir, el sector que menos necesita, en todo caso, del fomento del propio Estado, ¿sí? Porque además ya viene en el negocio de la comunicación desde hace años, es el que se beneficia del fomento del Estado al generar esta infraestructura de transmisión. ¿Qué pasa con los medios alternativos comunitarios y populares? Dejemos de lado o discutamos después qué, cómo se define qué son, si la media, si la religión de lo pequeño, si la llegada, la no llegada, o sea, toda esta cuestión que creo que acá todos más o menos pensamos con matices parecidos. Cuando nosotros salimos desde el espacio de televisiones populares a cuestionar las resoluciones 685 y 686, implicaban pagar un pliego de hasta 140 mil pesos, pero fundamentalmente tenían bases y condiciones que nos dejaban afuera, y sobre todo nos pedían 24 mil pesos para pagar el canon de la utilización del ARSAT, que es esta infraestructura que el Estado ha generado para la transmisión digital. Se nos plantea que eso era media potencia, y digamos, damos un plan de lucho con resultados parciales. Parte de esos resultados parciales se ven en que se prorrogó el concurso porque ni siquiera a las pymes les sirve ese concurso. O sea, tampoco las pymes tienen plata, y la realidad es que no se puede decir con 100% de certeza hasta que no se abran nuevamente los pliegos, pero hasta ahora ha quedado desierto en buenas partes de las localidades que se habían ofertado inicialmente. Este no es un dato menor. La otra cuestión es que ni bien pasa eso, nos llaman del AFCA para tener una reunión y salen estos nuevos concursos que, o casualidad, no son propagandizados por el AFCA ni por ningún organismo público. Que de hecho los encontramos porque estamos enfermos buscando todos los días en Infolego, pero si no, nadie se enteraba que existían, ¿no? Estas son la nueva resolución para baja potencia, que creo que es 1465, 1425, un número así. Bueno. ¿Cómo resuelven esta dificultad hacia los medios comunitarios en esa resolución? Nos dice, no se preocupen, no les vamos a cobrar un alquiler para usar el ARSAT. Pónganse el transmisor ustedes. Buenísimo. O sea, ya hicimos milagros con nada, o sea, quién sabe si lo podíamos poner o no. Hacemos un pedido de presupuesto de transmisores homologados, que son los que efectivamente el Estado audita y permite funcionar, digamos, tienen que estar homologados, no tienen que generar ruido, esto, lo otro, miles de millones de cuestiones técnicas. Bueno, ese transmisor para la banda más baja, o sea, de 11 kilómetros, sale entre el transmisor, la torre, bueno, todas las cosas que se necesitan, la puesta en operación, algo así como 126 mil dólares. Entonces, al Estado, a mí me van a decirle gracias, o sea, me pusiste un salvavidas de plomo. Lo cual al mismo tiempo me hace pensar en otra cuestión, que es decir, que el Estado, y vuelvo otra vez a este punto y esta pregunta polémica que hacía hace un rato, desarrolla la base productiva para las grandes empresas y tiene, entre comillas, un olvido respecto de la base productiva para las organizaciones sin fines de lucro. Con un agravante, como no está desarrollado, ellos sugieren que vos tenés que hacer una oferta. Y ustedes saben que se multiplica, o sea, por cada transmisión, digamos, salen cuatro canales, y que si nosotros nos presentamos los cuatro canales de Capital Federal que estamos en el espacio, pero gana solamente uno y queda en segundo lugar, ese que queda en segundo lugar en orden de mérito le tiene que ir a pagar, pongámosle que ganó la Iglesia Universal del Reino de Dios, al transmisor. Y supongamos que no, que gane, no sé, Faro, o Barricada, o Canal 4, o En Movimiento, ¿no? Que gane alguno de todos estos, y no todos los demás. Bueno, el Estado, el AFCA, según el artículo 44 de ese famoso pliego, dice que está facultado a llamar a concurso público para utilizar esos tres canales que quedaron vacantes. Entonces, realmente la resolución, si bien hay algunos aspectos a nivel de bases y condiciones que mejoraron, qué sé yo, alguna firma de certificaciones, igual todo es un chorreo de dinero que hay que poner, pero qué sé yo, serán 50 centavos menos, algunas cosas que se modificaron en relación con el plan de inversión y el patrimonio, algunas cosas positivas. La línea estratégica de este pliego es que nosotros mismos seamos los desarrolladores de esa base productiva que el propio Estado está desarrollando, pero para los grandes. Y cierro con una última cuestión, ¿no? Porque esto creo que implica claramente una visión de la comunicación que desde algunos sectores, para mí los hegemónicos dentro del kirchnerismo, en medios se tiene, ¿no? Que, digamos, que también se repite en lo que vos citabas del ACUA, del Árbol de Contenidos Universales Argentinos, ¿no? Del Banco de Imágenes, que a nosotros nos llamaron como a todos, según sabemos, todos fueron convocados por el BACUA, que funciona bajo la órbita de Debido, a llevar nuestros materiales para ser difundidos a través del BACUA en todas las antenas públicas, comunitarias, universitarias, etcétera, ¿no? Claro, pero a nosotros nos piden esos materiales gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende? Yo no le voy a dar mis materiales gratis al Estado, que me los pague, si a los privados se los pagan. O sea, no nos lo pagan a nosotros. Entonces, creo que ahí es cuando se ve claramente cuál es, en definitiva, la línea que se profundiza alrededor de la ley de medios, y por eso recupero esas movilizaciones y esos debates, porque me parece que hay una gran cantidad de personas que no necesariamente están dentro del kirchnerismo, que es más, son oposición, por ejemplo nosotros, que digamos, aportamos ese debate desde una posición crítica, bueno, a 678 todo lo que es mínimamente crítico le molesta, pero bueno, digamos, se avanzó, se discutió, qué sé yo, con algunos planteos centrales que hoy nos encontramos que no se cumplen, y bueno, por lo visto vamos a tener que seguir organizados en la calle para que algo de esto, o sea, no digo que no se va a cumplir nunca, pero que sí vamos a tener que estar organizados en la calle para esto. Vamos a seguir existiendo, siempre lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo, con ley, sin ley, pero realmente a nosotros nos parecía que era muy importante dar este debate después de 30 años de discusiones sobre la democratización de la comunicación. Estas opiniones, ¿no?, tan interesantes, creo que se han abierto como unas cuantas líneas de debate. Yo creo que ahora es el momento de que todos los grupos audiovisuales, televisiones alternativas, populares, comunitarias que están presentes, tomen la palabra. Hubo un movimiento de video latinoamericano que se reunió en varios países de América Latina, se reunió en Uruguay, nosotros tuvimos la posibilidad de ir, donde también se reivindicaba el video como herramienta política, como, bueno, me había anotado algunas cositas más, pero creo que, digamos, esa posibilidad de apropiación de una herramienta tan fácil de usar hizo que se reprodujera mucho más esa necesidad de registro, esas ganas de registrar, ¿no?, la realidad. Posiblemente lejos del esteticismo, ¿no es cierto?, del vanguardismo estético, sino solamente como reflejo de lo que estaba pasando y que se quería mostrar. Por ejemplo, recuerdo a Oscar Cuervo, un compañero nuestro que era compañero de la Sociedad Argentina de Videastas, que había estudiado en Estudio Cine y, sin embargo, se reivindicaba como videasta. Y él, por ejemplo, ya en el año 88 había hecho un noticiero en Coda, digamos, haciendo una parodia de lo que era un noticiero argentino, que, trabajaba Lalo Mir y era realmente muy, muy gracioso, y que usaba también en sus talleres, usaba el video en sus talleres de la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a la ley de medios, lo que yo quería decir, bueno, esto que dice Natalia es una realidad, pero bueno, es una ley en medio de un marco de una democracia burguesa, no es un gobierno socialista. Entonces, como todo hecho así, que digamos, creo que hecha la ley hay que pelearla, eso es lo que me parece, ¿no? O sea, hay que salir a pelear porque hay una puja de intereses, están por supuesto los grandes medios, y bueno, habrá que, como dice Natalia, estar en la calle y para reclamar con las televisoras de baja potencia. Yo cuando veníamos hablando, cuando veníamos para acá y habíamos visto la ficha y la convocatoria, medio que nos había sorprendido, porque era como un viaje al pasado, es decir, 19 y 20 de diciembre, decimos, ¿qué es eso? O sea, volver, o sea, era como una, no, la ficha incluso que se fuera de la Rúa, ¿no? Entonces era como una inmersión un poco rara, y que entonces decía, bueno, ¿qué significa hablar esto, del pasado reciente, ¿no? Y bueno, entonces dijimos, bueno, estamos abiertos, veamos qué es lo que dicen, cuál es la propuesta. Y está bueno el debate que se genera, digamos, a partir de lo que usted expone. Lo que más ruido me hace, por ahí para pensarlo un poco, es la concepción que ustedes plantean a partir del estudio que hacen sobre nosotros, tipo conejillo de India, digamos, de lo que es el videoactivismo o el videoactivismo, el video urgente, el cine militante, todo lo demás. A nosotros, yo soy del grupo Contraimagen, ahora también tenemos el canal de TV, por internet, TV PTS, nunca nos gustó pensarnos como haciendo ideología de esa práctica, ¿no? Es decir, que nosotros, ustedes cuando lo plantean, por ejemplo en el estudio, dicen, bueno, recuperan la historia de militantes de Raimundo Gleiser, de el cine de la base, de otros colectivos, como el colectivo de Solanas, y de varios más, pero no es una. Si bien nosotros también lo hacemos, no es una recuperación consciente desde el punto de vista de que uno dice, yo quiero hacer eso, trabajar en malas condiciones, hacer todo como se pueda, salir y hacerlo. Yo lo asocio, y no pensarse así también es pensar distinto a la estrategia que uno tiene para hacer política y para hacer cine, digamos, para trabajar y llevar sus ideas a partir del audiovisual, del cine, de lo que ve. Yo me acordaba, creo que ella había nombrado, o alguno nombró a San Ginés en Bolivia, el grupo Pucamau. Él tenía un escrito que yo cuando lo leí me había gustado mucho, que planteaba que la historia del cineasta latinoamericano es la historia de todas las películas que no pudo filmar, no de las que pudo hacer, sino de las que no pudo hacer. Es decir, de todas las posibilidades, de todos los guiones que había preparado para hacer, y no lo pudo llevar adelante. O sea que si él tenía que escribir una filmografía, tendría que haber puesto un montón que nunca había filmado y que le hubiera gustado filmar, digamos. Entonces, ese era lo terrible del cineasta tercermundista, ¿no? Desde su punto de vista, ¿sí? Y él asociaba, obviamente, al imperialismo y al problema de que no se podía, de que no había industria cultural, de que no había, o que había directamente dictadura, que había opresión política y sobre todo opresión imperialista, digamos, desde el punto de vista cultural y económico. Entonces nosotros lo que hicimos, lo hacíamos porque no teníamos otra posibilidad. O sea, no, incluso aún actualmente, si nosotros transmitimos, como lo decía Natalia, si nosotros transmitimos por internet, o ponemos una antena, pulmón y todo, no es porque queremos, es porque es lo que nos deja, digamos, desde un punto de vista, el sistema en el que vivimos, los gobiernos con los que estamos, y esa es la pelea que queremos dar nosotros del terreno audiovisual, cultural y todo lo demás. Pero no es para nada una ideología. Para nada. Es decir, no es que nosotros reivindiquemos eso, por lo menos nosotros como grupo, como la estrategia a seguir. Nos parece, y en todo caso, y esto lo digo también porque hay grupos que sí lo hicieron, hay otros, o hay grupos que consideran que la pelea, digamos, es respetable lo que hagan, pero consideran que estar en hacer cine militante o ponerse un canal de televisión en un barrio está bien solamente ahí, trabajar en lo micro, relacionarse solamente con el habitante del barrio, trabajar en común, y está muy bien, para un esquema está bien, pero nosotros tenemos que empezar a recuperar una idea de pelear por lo macro, digamos, pelear por tener los grandes medios de comunicación. Así es, algo que digamos que hay que pensarlo no como una perspectiva a evolutiva a 50 años, sino que hay que pensarlo ligado a la lucha de clases y a los movimientos sociales. Esa fue la discusión que surgió también el 19 de diciembre, porque también se hicieron movilizaciones, por ejemplo, yo no sé si la había nombrado, pero se hicieron marchas, ¿se acuerdan? Copiando a los medios acá directamente en Constitución, o sea, se hicieron peleas, y después surgieron algunas experiencias que en Argentina no se lograron, y en Argentina no fue tan profundo el proceso que se desató el 19 de diciembre, tuvo una gran profundidad, pero no fue tan profundo como un proceso revolucionario, digamos, que hubiera permitido avanzar mucho más allá. Como por ejemplo, yo siempre cuento la idea, lo he contado en otros lados, de lo que fue Oaxaca, en la comuna de Oaxaca en México, donde por ejemplo toman directamente a partir de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, toman un canal de televisión, toman todas las radios, en realidad toman todas las radios FM. La Asamblea Popular de Oaxaca era muy fuerte, surge por docentes, pero agarra también todo un sector de otros trabajadores, estudiantes, todos, toman el canal de televisión. Se va casi toda la planta, quedan algunos de los trabajadores y empiezan a trabajar entre estudiantes, trabajadores de la comunicación y sobre todo las mujeres, porque lo toma el movimiento de mujeres, y las mujeres organizadas en la Asamblea Popular empiezan a aprender, y en poco tiempo, en pocas semanas, aprenden cómo usar las cámaras, cómo usar el switcher, incluso nosotros hicimos una película que explica, ¿vale? Y dicen, está muy bueno porque gente que no sabía nada va ahí y explica, esto es un switcher, mirá, ves acá y dice, qué sé yo, y era una mujer que lo había aprendido en pocas semanas. Ese canal de televisión llegó a tener, en el proceso más alto de la lucha, más audiencia en Oaxaca que la televisora central de México, ¿no? Es decir, llegaron a una audiencia enorme y todas las radios, si ustedes se acuerdan cómo fue todo el proceso de Oaxaca, las radios transmitían también, no solo en la radio urbana, sino transmitían por internet, y uno podía escucharlo, era terrible escuchar, nos están atacando, estamos resistiendo, es el momento, llamar a la lucha. Bueno, todo un proceso que era mucho más radical, aunque acotado a un pueblo, no acotado a una ciudad, pero desde la profundidad que tenía en esa ciudad era mucho más radical que el conjunto de lo que se había hecho en Argentina, porque tenía algún tipo de organización popular que centralizaba todo. Y tenía también una cosa muy importante, que fue organizarse de alguna manera militarmente también y repeler a las Fuerzas Armadas. De hecho hubo muertos de ambos bandos y había un enfrentamiento militar en las calles que le permitió defender ese territorio. Cosa que en Argentina no pasó. En Argentina lamentablemente no matamos ningún policía en esa época. En ese momento murieron 37 de este lado y no murió ningún policía. Y después surgieron pocas, las formas de organización que surgieron, las asambleas populares y todo, eran débiles frente a lo que estaba planteado hacer si queríamos avanzar. Pero bueno, acá estamos. Después vino Kirchner y dijo, bueno, somos lo que, o sea, somos la continuidad, qué sé yo, ta, ta, ta. Empezó a decir un montón de cosas que tenía que empezó a dialogar con todo ese movimiento de masa que había surgido, y para dialogar tenía que decir algo, esa era la lectura nuestra, y empezó a hablar de muchos de derechos humanos, un montón de cosas que le permitió ganarse una base que en realidad era en última instancia el subproducto de una lucha de años y de años y de años, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? De las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los hijos, de un montón de luchas, que si no nos hubiera logrado, nadie lo hubiera dicho. Ahora bien, lo que yo quería plantear era este tema, que nosotros, si en el 19 de diciembre fuimos lo que fuimos, es porque no pudimos ser más. Es decir, poder lograr apropiarse, como en Oaxaca o en otros lugares, de los medios masivos de comunicación, aunque ahí también fue transitorio, porque después lograron barrer esa experiencia, y de hecho hay desaparecidos, hay muertos, o sea, se barrió esa experiencia, no existe más la Asamblea Popular, digamos, hubo después como una micro dictadura en lo que es Oaxaca, pero fue muy interesante ese proceso. Entonces, nosotros como estrategia pensamos que somos alternativos por obligación, porque nos obligan, pero no porque queremos. Entonces, por lo menos nosotros empezamos a trabajar y de ahí todo lo que peleamos, lo peleamos para lograr mucha masividad y para lograr, digamos, la posibilidad de algún momento acceder a los grandes medios masivos de comunicación. ¿No? No lo hacemos desde la perspectiva de que lo que estamos haciendo, lo que hicimos antes, nos gusta porque lo hicimos, pero no es lo que queríamos especialmente. Incluso la 632, que es lo que se ganó, lo que logramos ganar con la lucha y todo, también tiene aspectos buenos y tiene aspectos malos. Tiene un aspecto bueno, por ejemplo, que es que fue a partir de una conquista y que logramos que nos dieran 100.000 pesos, que no es nada, y ahora son 200.000, y que para hacer una película realmente no es mucho, aunque parezca mucha plata, porque cuando nosotros la ganamos, por ejemplo, también nosotros hicimos una película con eso, todos decimos, ah, tengo 100.000 pesos, qué bueno, vamos a hacer, pero después cuando empezás a trabajar y todo, te das cuenta que no sirve para nada, ellos mismos hicieron una película y dije, pusieron 50 lucas más, o sea, es mentira, y también, ¿cuál es el punto? Es el punto fuerte, te dan plata, ¿cuál es el punto débil? Obligan a una institucionalización del cine barato. Cine barato, es decir, el tipo que peleó y que hace cine en otro punto de vista, documental y todo, tiene que producir a bajo presupuesto. Sin embargo, las grandes productoras producen a buen presupuesto. Es decir, y se terminó la discusión. Entonces, si uno se integra solo a eso, si uno dice, si yo me quedo, ¿cuál es lo malo? Si yo me quedo en eso solamente, estás perdiendo. Tenemos que ir por más, que es una discusión que incluso nosotros en Doha estamos teniendo ahora. Entonces, ese es el punto negativo que puedo tener. ¿Y cuál es el otro punto negativo? Que hay un problema entre institucionalización, entre la resistencia y la integración, digamos. Entre la institucionalización también de nosotros como documentalistas, lleva también a discutir un problema, que es el alejamiento de los fenómenos reales de la lucha de clases y de los movimientos sociales que siguen existiendo. Acá en Argentina murió Mariano Ferreira asesinado por la burguesía sindical hace un año. Es decir, lo asesina la burguesía sindical a partir de una lucha de ferroviarios. Los ferroviarios, nadie hablaba de los ferroviarios en este país. Cuando muere Mariano Ferreira, que lo asesina la burguesía sindical, ahí recién se habla de que el gobierno incluso dice hay que pasar toda plata permanente, y se ganó, se pasó toda plata permanente, seguido pasaron todo de ser terciario a acoso, Tomada dijo vamos con todo, después de una lucha, o sea, y eso tampoco fue muy simple, pero el movimiento social, la lucha de clases sigue existiendo. Y nosotros, por ejemplo, participamos mucho también en lo que fue la toma de Kraft en el 2009, y hubo otros procesos en los que yo estuve que hicimos cortos documentales que nunca salieron ni a la luz en ningún canal de TV, sea kirchnerista, ultra kirchnerista, neo kirchnerista, del Clarín, del monopolio, de lo que venga, no salió. La lucha de Mafisa, yo estuve en La Plata, fue una lucha que duró 3 meses, una toma de fábrica, ¿no? Que fue desalojada por 500 policías, los helicópteros, caballos y todo, y fueron los medios y estuvieron y no salió nada. Yo hice un cortometraje sobre eso y no salió nada, nunca. Eso fue en el 2008. Sin embargo, 2009, porque había cambiado la relación de fuerza distinta, toda la toma de Kraft afloró con todo, ¿no? Y se mostró a nivel nacional, y de ahí salieron también cortometrajes, nosotros hicimos una película, todo aquello, que no fue acá por los 632 porque era imposible, entonces lo hicimos como pudimos y salió. Pero lo que quería plantear era esto: el movimiento social existe también, la lucha de clase existe, en Argentina hay procesados por luchar, hay miles de procesados por luchar, hay toda una judicialización de la protesta social. Por ejemplo, en el cual un sector importante está en la zona norte de Buenos Aires, no sale por ningún medio de comunicación, ni por la TV de ninguno, ni el gobierno, ni gubernamental, ni monopólica. Y hay un problema, claro, y ni va a salir ningún documental aprobado a la 632 que agarre eso. Ahora, hay una crisis también ahí, es cuántos documentalistas están tomando ese proceso ahora. También hay un problema ahí. Nosotros ahora estamos pensando, por ejemplo, la posibilidad de proponer a los núcleos documentales, ya que esto si lo podemos decir acá, muy bien. Hay una revelación. Propone una revelación, proponerlos realizar un largometraje a que agarre a partir de pequeños cortos de cada uno, el problema del ataque a los sectores populares, el problema del ataque de la persecución y de la judicialización de la protesta, y sacar un largo entre todos, que cada uno pueda dar su versión de esta situación, ¿no? Y poder difundirlo masivamente, ¿no? En todos lados. Pero a lo que voy es, ¿por qué? Porque lo que vemos también, digo, para terminar, es que primero hay que pensar que lo que hacemos no es porque queremos, si no tenemos que pensar otra cosa. Segundo, las conquistas que tenemos, si no las discutimos hasta el final, se pueden volver en contra si nos separan de la lucha de clases y de los nuevos fenómenos que vienen. Va a venir muchos fenómenos nuevos porque hay una crisis internacional muy grande. Ya pasó en Egipto y la internet y el video y todo tuvo mucho, mucho peso en Egipto, en Túnez, ¿no? Está pasando en España y está pasando con el movimiento Ocupa también en Wall Street, ¿no? Que usan mucho la internet, que usan mucho el video, que usan mucho esta discusión, o en Chile, por ejemplo, ahora también por la educación. Nada, me parece que hay que pensarlo, lo que yo quiero poner es pensar nuestra situación desde esa perspectiva, ¿no? Eso sí. Igual que vos decías, en realidad pensamos que y tomamos a todos los documentalistas no me imagino, no pensamos que todo el campo es igual, que tienen las mismas estrategias, que adhieren a que podemos ir argentino de una manera de reproducir la estética de la pobreza ni nada por el estilo, así como tampoco pensamos el nuevo cine latinoamericano de manera igual. No se puede pensar a San Ginés que Glaser, que Santiago Álvarez, nada, o sea, no es igual. Lo que se recupera de aquella experiencia política, como todas las prácticas políticas que se recuperan, es lo ideológico de instrumentalizar una práctica y asumirla como un instrumento a favor de una política, ya sea una política trotskista, peronista, marxista-leninista, marxista-stalinista, ya sea, lo ideológico es concebir esa instrumentalización de la práctica. Y en ese sentido es que son militantes que recuperan eso. Por supuesto que hay diferentes tendencias y ninguno de nosotros, pensamos que Glaser y Solana son iguales. Para nada, ni tampoco que Glaser, Solana, San Ginés, Glover Rocha, nada, digamos, estaban, por eso se contextualizan las prácticas, estaban adheridos a una política, estaban en función de una instrumentalización, de una organicidad, ¿sí? Y en función de eso tenían un registro y una inscripción en esa práctica. Pero la verdad es que de ninguno de nosotros tratamos de ningunear, digamos, en ese sentido, la actividad y pensar que lo ideológico es recuperar un espíritu setentista, abstracto, vacío, incoloro, digo, precisamente también la parte vanguardista, en algunos grupos estuvo la vanguardia desde la concebida desde la experimentación, la ruptura, la estética, y en otras fuertemente políticas, de otro lugar, ¿sí? Pero bueno, todos los grupos no son iguales, obviamente que no podemos pensarlos de manera igual. E incluso de los grupos que estamos nosotros haciendo mención, no son esos grupos de cine comunitario, video comunitario. Precisamente los corpus son los corpus más políticos, militantes, que se asumen como militantes, no importa, digamos, cuáles son sus cineastas favoritos, no importa su profesionalización, no importa nada de eso, sino no son prácticas alternativas comunitarias, ¿sí? Son prácticas alternativas políticas, en ese sentido, ideológico. Sí, es muy divertido el ejercicio, ¿no? Cuando lo juntamos con el punto académico, porque el punto académico se esfuerza por encontrar algunas palabras, algunos conceptos que puedan describir, nosotros siempre nos sentimos como incómodos con eso, ¿no? Por eso, un poco disculpa si decimos. No, reafirmar eso, o sea, si vos me preguntás qué soy, yo soy militante. Si me preguntás qué hago documentales, no es que yo hacía cine y fui captado por una organización. Yo soy militante del movimiento estudiantil de los 70, en la dictadura milité en teatro, y cuando descubrimos el video, como contaba Silvia, que fue una lucha por el formato, porque nosotros éramos el hijo bastardo del cine y la televisión. Y nosotros construimos una estética propia, una estética que significa la cámara siempre en gran angular, muy cerca de la acción, porque no teníamos micrófono para captarlo, entonces queríamos que se escuche la voz. Entonces, uno siente un cierto orgullo cuando le dicen cine militante, ¿no? Uno se siente en ese lugar. Ahora, cuando nos dicen videoactivista, ahí se complica un poco, porque la verdad que no es no es divertido filmar en gran angular con gas lacrimógeno y bala de goma. En general, no, no, o sea, yo fui a filmar al desalojo de Bruma y me comí una bala de goma por obligación, ¿no? Porque quisiera dedicarme. La verdad que veo algunas de esas imágenes y me da miedo, ojalá nunca tener que filmar 20 caballos de policía tirándole a la multitud viniendo a la carrera y uno del otro lado con la cámara. En realidad es un poco, toman una fábrica a 10 cuadras de mi casa y yo tengo una cámara y como soy militante voy y lo firmo, y si después puedo hacer algo que sirva para difundir, para generar. Pero yo igual que tengo un matiz ahí con la valorización del 2001. Yo creo que el 2001 aún la historia no lo cuantificó. Yo creo que va a pasar a la historia como un hecho más importante que el Cordobazo, inclusive más importante que el 17 de octubre. Yo creo que el 2001 generó un momento de ruptura, las masas salieron a la calle y marcaron la cancha de una manera que yo creo que por varios años más va a seguir teniendo impronta. Cuentan que Kirchner, los tres primeros años de gobierno, todas las mañanas la empezaba diciendo: recuérdense que hubo un 2001 y que querían que nos vayamos todos, inclusive nosotros. Entonces no demos ningún motivo para que vuelva el 2001, ¿no? Yo creo que fue una cosa que marcó. Y las masas que salieron a las calles esos días conquistaron muchas cosas. O sea, esas masas que iniciaron ese proceso en 2001 conquistaron cosas muy importantes para ellas, que yo, como poder jubilarse. Hoy, si hoy nos podemos jubilar a los 55, 60, porque hubo un 2001, ¿no? O la asignación universal por hijo. Más allá del proceso superestructural que se dio, se explica en última instancia por el 2001. Ahora, los que salimos a la calle con la cámara también conquistamos cosas. Conquistamos esa posibilidad de agruparnos, conquistamos reconocernos con otros que hacían cosas similares y que tomaban esas definiciones porque eran militantes. Cuando Mascaró hace gaviotas blindadas, no es porque la historia de leer le gusta más que Caperucita Roja, porque son militantes y quieren contar esa historia que nadie contó, ¿no? Eso es lo que nos define en la acción. Y también esa agrupación nos permitió conquistar cosas, ¿no? La verdad, los 136 mil pesos que nosotros conseguimos para hacer el provocador, para nosotros, nuestra vida documentalista, fue un salto cualitativo. La primera vez que trabajamos con sonido, se escucha como si te hablaran al oído, nunca nos había pasado, cuando lo vemos todavía. Ahora nos van a financiar subtitularlo al inglés, verlo nosotros subtitulado al inglés, nos parece una cosa muy divertida, muy entretenida. Y con 136 mil pesos fuimos a pelear a varios recitales, a varios festivales importantes, estamos seleccionados en el Bafis, en La Habana. Que nos da una doble satisfacción, porque es el cine militante y también porque el grado de la conquista, por ejemplo, a nosotros nos financiaron, este gobierno nos financió una película atea, moral y canábica, que cuenta cómo los militantes trotskistas en los 70 nos drogábamos y hacíamos teatro a espaldas de la dirección trotskista y de la dictadura militar. Digo, es absolutamente antinacional y popular nuestra película que muestran en marzo en los espacios incas del gobierno. Digo, eso se explica también por un 20 de diciembre, ¿no? Porque hicimos un buen proyecto o hicimos un buen pitching. Se explica porque esto es consecuencia de un proceso extraordinario. Y ahora también nos mete en la cabeza nuevos debates de qué producir y cómo hacer y cómo generar. Yo, por ejemplo, en estos momentos yo no haría centro de un proyecto audiovisual sobre un conflicto o sobre la historia de un barrio. Terminamos hace dos semanas una historia de un barrio que lo hicimos porque nuestra tarea militante es contar, nosotros militamos en ese barrio, entonces contamos otro barrio lo que hacemos en ese barrio. Pero no es lo que me mueve a hacer un guión o a desarrollar un proyecto. Si voy a hablar de un barrio, voy a tratar de hacer un documental de 90 minutos que explique el tema de la tierra en Argentina y lo del barrio, meterlo en eso. Hacer una película que dentro de 10 años se pueda ver y se pueda reflexionar sobre el problema de la tierra en Argentina y no un conflicto que dentro de 10 años no le puedo explicar que era Mafisa o que era Brugman o que era. O sea, si voy a trabajar sobre Brugman, voy a tratar de explicar el proceso de las empresas recuperadas. Digamos, esta posibilidad de haberse sacado al Estado recursos para producir nos genera también obligaciones en que vamos a contar, en la narrativa que vamos a utilizar, en la pelea que vamos a dar. Lo de la ley de medios y los canales, digo, en total acuerdo con Natalia, yo fui parte de la coalición de medios, yo milito en la FTV, digo, Luis de Lía está condenado también por la misma justicia que persigue a los compañeros. Tiene todos los meses que ir a poner los dedos y pedir permiso para salir del país a 4 días de prisión por defender al gobierno. Nosotros rompimos con la coalición en los últimos momentos porque la ley de medios no tiene una pata popular, no tiene un costado popular. Nosotros como quisimos desarrollamos un proyecto para hacer un canal de noticias las 24 horas para ir a disputar en la TV digital, y necesitamos $1,000,000 de equipamiento y $1,000,000 de salario por año. O sea, estamos fuera. Esto se expresó en todo el proceso de la coalición. Cuando se hicieron esas grandes marchas que Natalia cuenta, por ejemplo, una reunión de coalición que casi termina las trompadas, el presidente del sindicato de locutores propuso que las organizaciones sociales hagamos la seguridad y que locutores y actores dirigieran el acto y la política del acto, ¿no? Ese fue el concepto que la coalición desarrolló y conquistó una ley que le solucionó el problema al tipo que tenía una radio y una clavera y no tenía legalidad. La ley le soluciona el problema, le abre posibilidad de trabajar, no tiene una línea para que las organizaciones sociales, los movimientos populares, podamos acceder a los medios en iguales condiciones, más que con el esfuerzo y la pelea diaria, la trinchera, el método de siempre. Compañero, ¿quiere intervenir sobre todo en función del periodo de Cristian Trampía, verdad? Que es un poco en eso. Este día de 2005 en adelante hay una situación de repliegue de doctrina y militante. Yo pensaba un poco en función también de cuando Marta nos presentó al compañero Soldado Beba, porque cuando lo vi en esto, salimos a la calle a combatir en 2007, 2008. Yo pensaba, ¿por qué es que llegamos a esta situación? ¿Si es que salimos con un repollo, un contexto de repliegue? ¿O cómo es que salimos a la calle? Y bueno, pensaba que compañeros que hicieron experiencia en otros lugares de militancia, también muchos vinimos formados por ahí, de la teoría en algún punto, hemos leído el libro de Natalia, varios que estamos acá, de hecho fuimos algunos de abril, o sea, tenemos la formación. ¿Y por qué salimos en 2005? Cristian planteaba que fue un contexto en el cual está el enfrentamiento entre los terratenientes y que lo habíamos elegido por el voto y que debemos tener acuerdo. Creo que eso es lo mismo, tenemos acuerdo, que no podemos tener acuerdo al respecto. Por eso salimos a la calle a combatir cierto sector de la Policía Nacional sobre el que se apoyaba ese gobierno. Nosotros salimos a la calle a combatir el todo el loco, el aferro del gobierno, el casino, que reprimía con la federal y con la prefectura. Salimos a combatir a los públicos, a los oficiales de compañeros, que reprimía con la violencia de Scioli, al gobierno, a... del lado de los trabajadores del neumático, por ejemplo, que tuvieron que bancarse las patotas de la Secretaría de la Seguridad, a los compañeros del SUM, que tuvieron que bancarse la Guardia Central de la UTA, la CGT. Entonces, nosotros salimos de un momento en el cual veíamos que había un intento de recomposición del régimen basado en el pacto social, que era el momento como el gobierno planteaba esta alianza entre la burguesía y las autoridades sindicales. Nosotros crecimos bastante en ese contexto, ¿no? En el 2001, en la CGT posterior, pero vivimos en el contexto de lucha de clases. También consigo un representante de compañía, sigue existiendo. Y no es casual todos los espacios de la represión del movimiento obrero, colgando la mano con 5.000 compañeros luchadores procesados, parte de la mano de los asesinatos que se están dando por parte del gobierno, que fue la defensa de Valentero y todo el país, Jujuy, Santiago del Estero, de los Cobos Formosa, la represión de los federales en el Dominicano, Mariano Ferreira, digamos. Somos hijos de ese movimiento, si quieren, no ya de los mismos. Nosotros nos combatimos contra el neoliberalismo de la tropa. Combatimos contra el capitalismo este y sus socios de la Universidad Nacional. Y eso es lo que nos da la fuerza para salir a la calle y formar parte de esta nueva generación, si se quiere. En ese sentido, vemos que cuando decían los compañeros, la lucha que se sigue, y como videoteístas, documentaré, ya tenemos un acuerdo al respecto, también preparamos todo para lo que viene. Hoy escuchamos a Cristina que habla de en contra de los trabajadores del subte, en contra de los trabajadores de Adosar, quieren nombrar personalidades gremiales, que dice, ojo con el derecho a huelga, pues eso sigue, forma parte del presente. Y no con la misma característica que en 2001 cambió, la policía va cambiando, los movimientos populares y la clase obrera también, pero eso es un poco el contexto, se lo puede sustituir. Nosotros por ahora no vemos que esa situación de repliegue. Vemos que cambia el escenario, pero se mantiene una constante, que es la lucha de clases, y es donde estamos. Varios hemos ido reconfigurando, empezamos, yo creo que en el 2004, la primera experiencia, en el 2004, que hemos, estuvimos transmitiendo de Vaticano en un momento, decíamos, transmisión con el transmisor, punto de poder cometer, ahí transmitir, después, perdón, por proceso de una canal que funcionea, como con el cuarto de animales, y después, y todos los que hemos estado ahí, nos fuimos al CID y armamos Antena Negra TV. Hoy estamos en la situación de, no sé si es madurez o no, hemos transitado bastante el eje de la ley, la puesta en escena de la ley de medios problematizó y nos trajo muchas discusiones y que así como planteaba Natalia, es correcto todo lo analítico, pero quizás hay algo que nosotros siempre vemos que no, como que está medio ausente en todas las discusiones sobre el eje de la ley, que traigo ahora así como aporte, que en su momento era cuál era el rol que tenía que cumplir el Estado a través de sus instituciones, en tanto lo que compete, ¿no? Y que administrar el uso de frecuencias, de algo que es meramente feminista, que parece una obviedad, pero lo cierto es que lo que no está en juego en ninguna de todas las discusiones es que lo que administra es un acuerdo que se hace entre un organismo que se llama CNC, los funcionarios, un acuerdo meramente político, no es técnico, es de cuántos canales van a existir en cada local, cuántas radios van a existir, y después de ahí se empieza a discutir cómo se accede al pliego, a lo administrativo. Y quizá, como material de aporte, si analizamos lo que es el espectro de televisiones, por ejemplo, hasta en la actualidad, y esto marca las políticas que tuvo los distintos organismos del Estado, que si bien responden funcionalmente, digamos, vos vas, si estás funcionando, y nosotros, tiene una foto de una sociedad y me puede decir que responden a las niñas, son los mismos que en gran parte eran funcionarios del menemismo, digamos, allá no sé con Fer, allá no sé cómo se llamaba, y que de trasfondo. En televisión, por ejemplo, no hay un nuevo planteamiento. Esto quiere decir que nadie se sentó a distribuir, a decir, el rol mínimo principal para, de hecho, el artículo 156 de la ley dice, en cuando sea un plan técnico, esta ley empieza a tener sentido, ¿no? Que es administrar el plan. Que se decide cuántas emisoras van a haber y qué alcance van a tener y cómo se van a sumar a los recursos. En ese sentido, lo que ha sucedido hasta ahora es que no, en televisión no se usa un plan técnico y, sin embargo, el uso de todas las frecuencias se ha ido administrando, se ha ido entregando, así como decía Natalia, de manera provisoria, experimental. El Estado que saca una resolución en el 2009 y dice los canales 22, 23, 24 y 25 son míos, CNC, comuníquenle a todo el mundo, entréguenmelo. Los gobiernos locales y provinciales tienen el 14 al 20, la Iglesia histórica tiene el 21, para abajo no se habla porque son los canales medios. Para arriba, después de eso, del 26 y 27, se nos cambian a empresarios, ¿verdad? Todos estos canales se nos cambian para poder tener sus licencias y le dicen, bueno, usted tiene una licencia porque me dan uso de algo que no estaban usando. 26, 27, 28, 29, 30, 31 a Uruguay, y 32, 33, 34, 35, todos los grandes medios, de nuevo, pero en digital, 37 no se puede usar. Y del 38 en adelante, el dividendo digital. Es decir, las grandes empresas de telefonía, que si tuvieran que usar las frecuencias, necesitan hacer el plan de inversión, porque todo el 4G y el 3G que no van a usar, si tuvieran que hacer arriba de los 3 gigas, saldría $10,000 millones, pero la banda de televisión les cuesta $1,000 millones. O sea, un negocio con unas tasas de diferencia suficiente para hacer el lobby en el arte, que son los mismos. Y si uno ha hecho un pantallazo, van a hacer el concurso de ingeniería, ¿a dónde vamos a parar ahí? ¿Dónde entramos? Que es una gran verdad, y es por eso que la característica fundamental del concurso que se llamó Cliente con Natalia, que no se animaron ni siquiera a publicarlo en su página, de hecho entran en la página de Lasca, lo buscan y no está, tienen que ir al boletín oficial a buscarlo, que es, que dicen, ustedes no solo se van a poner sus frecuencias, pero primero no hacemos como en base a este plan técnico a tantos medios y llamo concurso. Dice, se llama concurso a todos los que presenten en marzo un papelito, quiero un concurso, ahí vemos. Y ahí decidimos si abrimos un canal o todo. Porque si hay cinco, los meto todo en uno y marco. ¿No? Eso es como para ver esta entrega discrecional que se está haciendo. Si le marco toda la plataforma terrestre, esos cuatro canales que se asignan al Estado, lo han entregado. El canal 4, este, TV, dos canales que nunca existieron y que ahora aparecen nuevos. Y por el, en la aplicación de la ley, lo mismo pasa en radio. Exactamente es el mismo panorama. Sin embargo, la sustancial diferencia es que en radios se dice, el gobierno salió más que el gobierno, el AFCA, y si bien dijo, debe decir, bueno, ahora vamos a llamar después de tantos años de historia a asignar 200 radios nuevas, 500 radios nuevas, y si uno mide dice, en función del plan del 98. En la actualidad en el país existen alrededor de 5.000 radios, censo CNC 2006. El plan del 98 considera que en Argentina tienen que existir legales 2.400 monedas. ¿No? O sea que el plan que se está aplicando sin la discusión del 23%, sin la discusión de los PPP, sin nada, implica la reducción de lo existente a la mitad de emisores. ¿No? Todo que algo planteado de cualquiera de las maneras es un problema. Sobre todo sin decir que va a haber una reserva para el sector comunitario. Ah, eso. Entonces, poner las dos cosas, pero me parece que eran dos cosas a aportar en el que discusión. Nos limitamos a mostrar lo que en la tele comercial no se ve, sino que nos consideramos un proyecto político de intervención. Nosotros no solo reflejamos las luchas de las organizaciones del campo popular, sino que participamos de esas luchas y participamos activamente y salimos a la calle. Y también hablando un poco del tema de la ley de medios, que vos comentabas que estaba la opción de venderle contenido a Encuentro o pedir un subsidio al Fondo de las Artes. Para nosotros la primera opción es que se cumpla el 33% que se había planteado en la ley, digamos. Si bien hay una opción de vender los contenidos, nuestra lucha, digamos, por el momento es que ese 33% se cumpla y que no haya resoluciones que nos dejen afuera a todos los que estamos acá. Y temas de desarrollo por invierno también, con una asamblea que luchaba por mostrémoslo en lo que es suave, mostrémoslo en video, mostrémoslo en las cosas que pasan, y no solo el otro, sino que lo que hace cuando lo que pasa ahora, lo que pasa en la temática de cada programa, no. Y ahí también quiero rescatar algo que pasamos bastante, lo tuvimos en la programación de la media, en la programación de los programas, contenido de los programas, materiales que hacen como todo, yo escuché mencionar grupos, pero la verdad que estuvo 2-3 años que estamos transitando, hemos conocido a cantidades de grupos en emisiones de la Transmisión TV, Proyecto TV, así como la Comunicación, más allá de todo lo que se está mencionando, ¿no? La Prensa de Luna, la Comisión de Televisores de Filosofía y Letra, un sector de lo que está en vínculo, o ser parte de los con, la señora Primavera que también hace video, y todos, la gente de la Puerta de Saleta, así de mundo, cantidad de legados que empiezan a surgir por ahí desde la tecnología, que prácticamente un celular ya puede hacer un video, no un celular, sino el celular de la herramienta, obviamente, y yo les hace las personas y los colectivos. Y desde la negra creo que es muy importante el vínculo con todos estos grupos que están haciendo comunicaciones en los distintos lugares de la ciudad, del país, del mundo, y los espacios, ¿no? El espacio que también creo que tiene que tener las otras televisiones, las interacciones de video hasta y artistas, comunicantes, audiovisuales, no creo que se quiera dar a ser incluido en las programaciones y ser parte de estar en vínculo con todas las televisoras. Y quería también mencionar para ir terminando respecto a cuando mencionaste los documentales que se hicieron en el 2001, quería mencionar por lo menos que vi hace poco un documental, ahora no recuerdo el nombre, de Santa Fe, que pasó también en Santa Fe de 2001, y también en Rosario, la gente de la Junta TV que había incluido en uno de sus informes anuales con sketch y todo, pedazos de documentales sobre lo que pasaba en Santa Fe, que en el 2001, 1920, en los muertos, en los crear mucho más documentales. Me gustaría hacer un par historias. Una con respecto a Marta, cuando hacés la mención en España del cine militante, cine político, hay una tendencia que es muy intensa, que es la del 36 y 37, la CNT, UGT bajo control obrero, hace 100 películas, documental y ficción, en el medio de una guerra, no solamente en España hubo un cine militante en la resistencia de la última etapa del franquismo, ¿no? A Cristian con respecto al peronismo, ya tendríamos que empezar a pensar por qué, por ejemplo, el peronismo no tiene cuadros orgánicos de cine y video militante después de la dictadura militar. Creo que lo último que se hizo de esa característica es la entrevista a Firmenich llamando a la contraofensiva, que no me acuerdo quién la hizo, quién la hizo. Y digo, bueno, y eso tiene que ver con algo que me parece que es muy interesante, que con respecto a cómo funciona el cine con características militantes, los videos militantes, con respecto a las estructuras verticales, como es el Partido Justicialista y todos sus parafernalias, que nos cruza en algún sentido, porque ahí hay algunas cuestiones políticas que se están dando acá. Una, por ejemplo, es el de que prácticamente hoy no se menciona la autonomía como un valor político, y estamos mezclados en una cantidad de complejidades que nos llevan a afirmaciones que a veces rozan con contrasentido común. Es decir, no se puede hacer una película con menos de $25,000. Yo creo que si eso se hubiera dicho hace, no sé, 5 o 10 años, hubiera sido un debate profundo, ¿no? Y hoy parece como algo normal, claro, como el Estado banca, ¿no? Una cosa u otra. Y otra, con respecto a la intervención de San Ginés, ¿no? Las películas que no se hicieron. A mí me llama mucho la atención que ninguno de los grupos que estamos acá hicimos algún material, o por lo menos yo no lo conozco, sobre la crisis del campo. ¿Y por qué? Porque a veces cuando hay complejidades mayores a las de la tradición más directa, como es sostener una fábrica ocupada, hacerse medio de una huelga, en donde vamos a fondo en la lucha de clases, a veces no tenemos una respuesta adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque había que posicionarse con el Estado o con los terratenientes, y ahí se partió la izquierda, ¿no? Hubo izquierda que apoyaba a los terratenientes, hubo gran parte de la izquierda que apoyaba una medida estatista, pero de corto plazo, donde no afectaba los intereses estructurales, porque el gobierno nunca salió a decir no queremos más soja transgénica que nos está terminando. Y hubo, sí, en ese sentido, un montón de materiales, pero no vinculados a la crisis y el conflicto interburgués del campo. Entonces, ahí sí, como propuesta, me parece muy interesante empezar a investigar, empezar a incluir dentro del debate la autonomía, y dentro de la autonomía, una categoría específica, nosotros reivindicamos que es la autogestión como forma de producción. Cuando Natalia hace una enumeración de los inconvenientes de la actual ley, de la dificultad para la implementación, lo que tiene que ver con este espacio, cuando toca armar contrainformación fuera de la ley, en el artículo ese que nos tocó escribir a nosotros, están enumeradas, creo que casi la totalidad. Entonces no es un debate nuevo. Fuera de la ley es de 2006, la ley de radiodifusión nueva es del año pasado, y ya tenemos problemas, ¿no? Que si nos homologan no podemos hacer económicamente, que si nos dan una categoría no es la que nos vamos a identificar, porque claramente no somos ONG, que las estructuras de poder van a ser las primeras que se beneficien, la Iglesia Católica, el sindicato burocrático. Entonces me parece que esto hay que incorporarlo, y la propuesta incorporarlo dentro del término de la autonomía, ¿no? Como sin dejar de luchar, sin dejar de llevar al extremo la tensión de la lucha de clases, construimos de una forma distinta a la que nos propone el esquema vertical de la sociedad capitalista en que vivimos.